actitudes de las personas. Vivimos en un mundo donde no se respetan los derechos esenciales humanos y animales, y en donde se trabaja para consumir y se consume para ser consumido. En un mundo amarrado al capitalismo, a la globalización, donde el progreso y el éxito son el fin, solo suman números, objetos y estadísticas. Este es el mundo que estamos creando. El progreso de nuestro mundo será el resultado de más dolor. Sí, que vine acá y digo, miro esto, que me... Bien, Rebelión Animal, empezando un poco tarde, sonaba por ahí Entre Fuego. Bueno, esta semana hay bastantes cosas para hacer, no solo acá en Barcelona, sino también en el caso de, este mes, en el mes de julio, la Unión Vegetariana Vegana de Uruguay realiza, bueno, su reunión mensual y va a haber una cocina macrobiótica y naturista, y bueno, va a realizarse una charla sobre nutrición, enfatizando en proteínas y otros nutrientes en sus debidas proporciones para una alimentación saludable, dice acá. Se entregará material impreso y a continuación habrá una pequeña degustación de los más exquisitos platos naturales, dice acá, libres de ingredientes animales. Entrada libre y gratuita, eso va a ser el domingo 29 de julio a las 4 de la tarde en Montevideo, en el local donde se reúne la Unión Vegetariana y Vegana del Uruguay. Y este fin de semana en Rubí, a partir de las 5 y media de la tarde, va a haber la segunda jornada por liberación animal, que se va a estar pasando un DVD del Instituto Nina Rosa, que se llama No Matarás, que es un documental, una realización que muestra todo lo que es la vivisección desde un punto de vista, desde varios puntos de vista, desde estudiantes que abogan por una objeción de conciencia, profesores también contrarios, activistas, militantes también en contra de esto. Bueno, eso dura una hora, va a haber no solo el pase de video, sino también una especie de curso de cocina vegana, después se va a comer, obviamente. Bueno, se presentará ese documental, se va a pasar y luego, bueno, quien quiera estar comentando algo al respecto, lo irá a hacer. Este fin de semana también hubo una concentración en Montevideo, en Uruguay, contra del zoológico, bueno, como lo habían hecho la otra semana anterior también. Y bueno, cosas que se mueven por ahí. Desde acá saludo a la gente que se mueve tanto en Uruguay, Argentina o donde sea, ¿no? Hoy traje algo más que nada relacionado con la nutrición, que no es que le dé poca importancia, pero en este caso un folleto que es editado por gente, en este caso de País Vasco, de Bilbao, gente que realiza comedor también vegano, y bueno, apuntes básicos de nutrición vegana, 100% vegetal, y bueno, viene con algunas cosas introductorias, digamos. Por ejemplo, aparte de proteínas, dice acá, función, es imprescindible para el crecimiento. Construye y mantiene y regenera los tejidos. Contribuye en la formación de anticuerpos, formación de hormonas y sustancias fisiológicamente activas. Interviene en el mantenimiento del equilibrio de los líquidos del cuerpo. Las fuentes de las proteínas son las legumbres como garbanzos, judías, lentejas, derivados de la soja, cereales como harinas diversas, avena, arroz, cebada, trigo, mijo, pasta, pan, maíz, los frutos secos como nueces, avellanas, almendras, anacardos, pistachos, semillas como de girasol, calabaza, sésamo, etc. Lino podremos decir también. Bueno, nombra los carbohidratos, que son la principal. Bueno, con respecto a las proteínas, bueno, no es que esto tenga proteínas, sino que el cuerpo sintetiza de todo esto y lo convierte en proteína con la ayuda de las enzimas también. Bueno, relacionado con los carbohidratos, dice, principal fuente de energía, son el combustible para la producción de calor y el trabajo muscular. Transforma sustancias tóxicas en inocuas o fáciles de eliminar. Se divide en tres tipos: azúcares simples, fruta, azúcar moreno. Azúcares simples, esos son los azúcares simples. Después, almidones o azúcares complejos, por ejemplo, granos y cereales como pan, arroz, pasta, avena, cebada, centeno, verduras de raíz como, dice acá, patatas, chirivías, etc. Después, otra fuente de carbohidratos es la fibra o celulosa, que está en los cereales integrales, fruta y verdura, y son los que proporcionan materia sólida en la digestión. Ayudan a los alimentos a desplazarse por los intestinos más deprisa. Ayudan a controlar los niveles de azúcares de sangre, en la sangre. Después viene las vitaminas, que se clasifican en hidrosolubles y liposolubles. Bueno, las hidrosolubles son las que se disuelven en agua. Por ejemplo, vitamina C. Y viene acá un cuadro, por ejemplo, de la vitamina C, la B1, la B2, la vitamina B6, el ácido fólico y varias más. Por ejemplo, dice, función principal de la vitamina C es mantener el buen estado de huesos y dientes, vasos sanguíneos y colágeno, y es un antioxidante. Los síntomas de la carencia de la vitamina C o ácido ascórbico es el escorbuto, sangrado de encías, hemorragias internas, la piel seca y la pérdida de dientes. La fuente principal de la vitamina C obviamente son los cítricos, fresas, melones, patatas, tomates, pimientos y vegetales de hoja verde. Después lo que es la tiamina o vitamina B1, la función principal es la liberación de energía por parte de la molécula de carbohidratos y tiene una influencia en el sistema nervioso. Síntomas de carencia, confusión mental, debilidad muscular, dilatación cardíaca, calambres musculares. Fuente alimenticia, cereales integrales, germen de trigo, levadura de cerveza, setas y avena. Después vienen varios más, pero no lo voy a estar leyendo todos. El ácido fólico, la función principal es sintetizar ácidos nucleicos, transporte de moléculas monocarbonosas, formación de material genético, hematopoiesis, no sé qué es eso, pero bueno. Síntomas de carencia, dice acá, anemia, lengua lisa y diarrea. Las principales fuentes son vegetales del ácido fólico, son vegetales verdes, germen de trigo y levadura de cerveza. Después viene un capítulo aparte de la vitamina B12 que dice esto. El término B12 agrupa una serie de sustancias relacionadas llamadas cobalaminas. Para una absorción eficiente de los alimentos, la B12 depende de un número de moléculas transportadas por el organismo. La vitamina se combina con la primera molécula de este tipo en la saliva durante la masticación y posteriormente se combina con una proteína denominada factor intrínseco producida en el estómago. La B12 la vitamina se enlaza a esta proteína que la lleva hasta el intestino delgado, donde es absorbida al torrente sanguíneo, donde se une a otra proteína especial que la lleva a los tejidos del cuerpo. Esta vitamina es necesaria junto con el folato para una rápida división celular. La mayoría de casos de deficiencia se debe a una carencia de factor intrínseco, sin el cual solo se puede absorber una pequeña cantidad de B12. La B12 activa se considera la única vitamina sintetizada únicamente por bacterias y no es proporcionada, dice acá, de forma viable en una dieta variada vegana, aunque yo también he escuchado personas que dicen que ni siquiera quienes comen carne tengan una buena cantidad, digamos, de B12 debido a toda la esterilización de los alimentos, digamos, no le llamo alimento a la carne, sino a los vegetales. Y bueno, dice acá, muchos mamíferos herbívoros absorben la B12 producida por las bacterias de su propio aparato digestivo. Bueno, ¿y por qué las personas no? Diría, ¿no? Sería una buena pregunta. Hay mucho mito también en esto. Bueno, la B12 se encuentra en cierta medida en la tierra de las plantas. O sea que si alguien come vegetales que estén totalmente esterilizados, o podríamos decir sin nada, sin ni siquiera ninguna bacteria o microbio que la sintetice, bueno, se hace más que difícil encontrarla. Dice acá, las únicas fuentes veganas fiables son alimentos enriquecidos con B12 y suplementos que proceden de microorganismos. Para obtener el beneficio pleno, las personas veganas deben consumir alimentos enriquecidos 2 o 3 veces al día, dice acá, yo discrepo un poco, o bien tomar un suplemento diario que proporciona al menos 10 microgramos, o tomar un suplemento semanal que proporcione 2.000 microgramos, o 2 miligramos, que es lo mismo. Cuanto menor sea la frecuencia de consumo, mayor cantidad necesitas ingerir, porque se absorbe mejor en pequeñas cantidades. La B12 se puede obtener entre una amplia variedad de alimentos fortificados. Deberían de mirarse las etiquetas para asegurarse, dice acá. Y no se obtiene del tempe, ni de las algas, ni de la espirulina, ni del tamari o el miso, como mucha gente cree. Bueno, esto es una charla de un doctor, se llama Julio Basulto. Había escuchado lo mismo, que hay mucho mito también con eso. Bueno, hay mucho negocio, ¿no?, en base a eso. La función en el organismo de la B12, dice acá, es el más poderoso elemento antianémico, vital para producción de hemoglobina, esencial para la división celular, crecimiento y obtención de carbohidratos, salud del sistema nervioso reproductivo. Síntomas de deficiencia en el caso de los adultos es cansancio, heridas en la lengua, estremecimiento y adormecimiento de los dedos, vista nublada, mala memoria, confusión, cambio de personalidad, indigestión. En los casos más graves se da la formación anormal de la sangre, que llevan a una anemia megaloblástica, desórdenes del sistema nervioso que conducen a la degeneración de la espina dorsal, infertilidad en la mujer. Dice acá, no existe ningún conjunto uniforme y fiable de síntomas y existen casos de deterioro permanente a causa de deficiencia. La mayoría de los veganos muestran niveles adecuados de B12 como para hacer la deficiencia clínica improbable, aún así mostrando una actividad limitada de las enzimas relacionadas con la B12, provocando niveles elevados de hemocisteína. Un ligero aumento de estos niveles incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas e infarto y de complicaciones en el embarazo. Bueno, esto con respecto a la B12 y las vitaminas hidrosolubles. Después viene el capítulo de vitaminas liposolubles, que lo voy a estar leyendo ahora después de escuchar. Estoy buscando acá un material que es de Justice Department. Bueno, Félix que integra Justice Department, Looking for an Answer y también Futuro Incierto, mandó material acá para el programa. Y bueno, hay Masacre Diaria, se llama este compilado de los dos demos o IP o lo que fuera. No me acuerdo el nombre. Bueno, voy a poner Producto Cerdo y Profecía, dos temas que los tengo que buscar. Y bueno, ya estoy de parme, entonces pues irá a estar sonando también Looking for an Answer, lo más seguro. Y bueno, ahora ya estoy de parme con Producto Cerdo y Profecía. Yeah. Ya no eres un ser vivo, un animal que sufre y teme. La dignidad es algo que perdiste en algún punto entre los ojos y el estómago de tus asesinos. Ya no eres algo vivo, un animal al que respetar. Injusticia en tu nacimiento, injusticia en tu mísera vida, injusticia en tu atroz muerte, injusticia. Demasiada injusticia. La ignorancia se suma a la codicia para crear el desprecio que te condena al holocausto. Los asesinos te crían, los asesinos te devoran, los asesinos te olvidan. Te han convertido en un producto, el producto cerdo. No olvidemos su mirada, ni su grito de terror, cuando él o la próxima asesina intente justificar su actitud criminal. Deseamos que os pudráis en el mismo infierno al que habéis condenado a nuestro hermano cerdo. Esto es lo que dice Justice Department, y con esa música que estábamos disfrutando acá en la radio, acá en Rebelión Animal, que estamos los lunes de 5 de la tarde a 6, sea verano, invierno, lo que fuere. Se puede escuchar a través de 104.5 FM o, si no, en su opción, digamos, por internet, a través de www.radiobroncaconk.info. El correo electrónico de la radio es rbroncaconk@sindominio.net. Y si alguien quiere llamar por teléfono, es el 93-359-4900. Y bueno, estaba leyendo esto, apuntes básicos de nutrición vegana editado por... bueno, dice acá Baraski Jantokia, el correo electrónico es jantoki, con K, @sindominio.net. Y bueno, esto material que había intercambiado con una banda que había venido de País Vasco hace unos meses. Y bueno, dice acá, vitaminas liposolubles, por ejemplo la vitamina A, la función principal es la formación y mantenimiento de la piel, las mucosas, los huesos y dientes. Los síntomas de carencia son ceguera nocturna, piel rugosa, escaso crecimiento, rotura de dientes, sequedad y ulceración de la córnea. Las fuentes alimenticias son vegetales verdes como brócoli, la espinaca y vegetales como la zanahoria. La vitamina D o calciferol es esencial para el crecimiento de huesos y su solidez, la glándula tiroides, el corazón, la piel y el sistema nervioso saludable. Síntomas de carencia en los niños es el raquitismo, retraso de crecimiento y abdomen preeminente. En los adultos, la fragilidad de los huesos y espasmos musculares. Fuentes alimenticias, la única, los rayos solares. Vitamina E previene la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados. Síntomas de carencia, daño en los glóbulos rojos. Las fuentes son aceites vegetales, margarinas vegetales, obvio, cereales, germen de trigo, semillas secas y vegetales verdes. Vitamina F, la función principal es que nutre la piel, vital en las membranas celulares, fibras nerviosas, células cerebrales y normal funcionamiento de órganos reproductivos. La carencia se demuestra a través del eczema, granos y acné, diarrea, pérdida de peso, caspa, sequedad de uñas y pelo. Fuentes, aceites poliinsaturados como soja, girasol o maní, nueces, granos, etcétera. Vitamina K, dice acá, esencial para la coagulación de la sangre. Síntomas de carencia son la hemorragia, especialmente en recién nacidos. Y bueno, fuentes alimenticias son vegetales de hoja verde y de la familia de las coles. Después dice, acá vienen minerales, pero había algo que había separado. A ver. Bueno, no digo que se me perdió, pero bueno, dice acá, los minerales constituyen el esqueleto y permiten el movimiento y la contracción y relajación de los músculos y transmisión de impulsos nerviosos. Hay tres tipos de minerales. A, los macroelementos, que existen en gran cantidad en el organismo y sus requerimientos son elevados. Por ejemplo, el calcio, que es el más abundante en el organismo. Trabaja en combinación con el magnesio y el fósforo. Es vital para el funcionamiento del sistema nervioso, músculos, coagulación de la sangre, huesos y dientes. Tanto la vitamina C como los ácidos grasos esenciales contribuyen a su absorción. Fuentes alimenticias, puerros, legumbres, como judías cocidas, habas, derivados de la soja, etc. Frutos secos, algas, semillas de sésamo, alto contenido en calcio, semillas de girasol, higos, dátiles y uvas. Después dice sobre el sodio, que su principal función es evitar la pérdida excesiva de agua. Fuentes alimenticias de sodio son principalmente la sal de mesa, pero no en grandes cantidades, verduras de hoja verde, brotes de alfalfa, lentejas. Bueno, como escucharán, el tema de las legumbres, en el caso, digamos, de las lentejas, son bastante versátiles, podríamos decir, para cocinarlas, y también, digo, proporcionan una gran cantidad de cosas necesarias para el organismo. Potasio desempeña un importante papel en la mayor parte de funciones vitales. Se necesita el potasio para un buen funcionamiento celular y junto con el sodio regula los fluidos corporales. Fuentes alimenticias del potasio están en casi todos los alimentos vegetales, sobre todo frutas, verduras de hoja verde, soja, dátiles, pan, nueces, papas, etc. Fósforo, junto con el calcio, constituye la estructura inorgánica de los huesos. Tiene un papel fundamental en la liberación de energía, en la constitución celular y en la actividad enzimática. Las fuentes del fósforo abundan en casi todo tipo de alimentos, sobre todo en legumbres, como las tan importantes lentejas, setas u hongos, tubérculos como papas, boñatos, luego el pan integral, nueces, otros frutos, la levadura de cerveza. Y bueno, corto un poquito, va a sonar nuevamente Justice Department con Justicia. Y bueno, no, primero Es fácil amar a tu lacayo y luego Justicia. Sonando ahí Justice Department, entonces, a ver si lo encuentro el tema, que son el 7 y 8 de este, no digo compilado, pero bueno, dos de los trabajos de Justice Department que en teoría estarían en septiembre, octubre por acá, por Barcelona. Y bueno, hacer boca escuchando Justice Department. Entonces, un saludo grande a la gente de Cocidio, a Ni Minimalista también en la Peña de Culmine, por ahí gente que se lo monta bien, digamos, lo que tiene que ver con el veganismo, la liberación animal, a la gente de la Huerta Orgásmica de Caballito en Capital Federal, Argentina, que bueno, esperemos que no sean desalojados y que sigan ese trabajo, esa inserción social que tienen dentro del barrio y también no solo dentro de los guetos punks y vegan y stride, sino que bueno, que se le ocurran ahí con una huerta y varias actividades culturales también, mostrando a la gente de ese barrio que bueno, las cosas cuando la gente se une se pueden hacer. Y otro día, esto me hace acordar lo que hubo unas fiestas, digamos, ahí en el Raval, fiestas alternativas, y bueno, había muy pocas distris, y bueno, pero habíamos gente que estábamos moviendo algo, o por lo menos conversando igual con otra gente, moviendo material diverso, corte libertario, y también relacionado con el veganismo, la liberación animal. Pero bueno, si uno no va a las fiestas de o determinados lugares donde está el barrio, ¿no?, donde están la gente, digamos, de la base social, que son las que generan el trabajo y la riqueza de otros, ¿dónde vamos a ir?, ¿dónde nos vamos a encontrar? Esos son los lugares, digamos, más propicios también. No habían organizaciones había poca peña, ¿no? Pero tampoco habían organizaciones, que a veces organizaciones animalistas o antiespecistas, no digo se olvidan, no sé, pero al menos ahí no vi gente más que de alguna organización en particular. Otros, no sé, está bien ir a lugares donde hay turistas y pijos y esto y lo otro, pero está bueno también ir a lugares donde hay también gente de otros colectivos, ¿no? Peña inmigrante, como en el caso del Raval, y está bien estar ahí, más allá de que se vendieran chorizos y otras cosas con carne. Si uno no está en esos lugares, como que los que más pierden son los animales. Pero bueno, un poco de espacio de tiempo, alguien se lo puede hacer un fin de semana, ¿no? No creo que todo el mundo ocurre hasta las 3, 4 de la mañana. Pero bueno, esa es no digo mi óptica, pero bueno, cuando uno va a un lugar o algo, tiene derecho a vomitar un poquito lo que ve. Capaz que es solo una fotografía que saco, pero bueno, lo que hay. Bueno, suena ahí Justice Department con Es fácil amar a tu lacayo y luego Justicia. Yeah. Justicia significa un tiro en la cabeza al cazador o despellejar a un peletero después de electrocutarle por el culo. Justicia es una estocada en la garganta de un torero y un carnicero descuartizado. Justicia son anzuelos en la boca de los pescadores o quemar vivos a los vivisectores para ver qué sienten. Justicia es servirte como a los cerdos y electrocutarte como a las ovejas. Justicia es tratarte como una mascota o freír tu carne para la cena. Justicia es hacerte partícipe del sufrimiento que creas todos los días. Humano, humana basura. Esto es lo que dice y piensa Justice Department. ¿Duro? ¿Qué sé yo? Yo no lo veo así. Duro es más lo que pasan los animales que no se pueden defender para nada. Bueno, raro sería, bueno, si un torero toreara a un tigre o un león, sería un leonero o un tigrero o algo así. ¿Por qué su saña va hacia animales herbívoros que no tienen nada de apetito de sangre? A ver si se midiera mano a mano con un tigre o un león. Lo veo muy difícil para los llamados toreros y todos esos machotes. Y bueno, sigo acá leyendo sobre los macroelementos, en este caso, por ejemplo, del magnesio, y dice, es necesario para metabolizar el calcio y el potasio. Forma parte tanto de la estructura ósea como de los tejidos blandos. Está en el interior de las células y actúa como catalizador de numerosas funciones biológicas. No se conocen trastornos clínicos por insuficiencia de su ingesta. Fuentes alimenticias, bueno, verduras, frutas, legumbres, hortalizas, soja, frutos secos como maníes, nueces, diversos cereales. Cloro, ayuda a eliminar el exceso de sodio y es necesario para digerir las proteínas. Fuentes alimenticias son alimentos ricos en potasio y sodio como aceitunas y algas. Azufre, favorece la secreción de la bilis y ayuda a mantener el equilibrio de oxígeno. Fuentes alimenticias, col y frutos secos. Luego vienen los microelementos que dice que se precisan en menor proporción, por eso son micro. El hierro, por ejemplo, dice acá, el 60% del hierro está en la hemoglobina de los glóbulos rojos, que es la proteína que transporta el oxígeno desde los pulmones a los órganos y tejidos, y lleva al dióxido de carbono de regreso a los pulmones. O sea que sin el hierro como que no podríamos vivir. Es conveniente no tomar café o té tras la comida porque inhiben su absorción. Fuentes alimenticias de hierro, vegetales de hoja verde como berro, espinaca, acelga, guisantes verdes. Frutos secos como, ¿cómo no? Acá dice frutos secos, luego dice sésamo, castañas de cajú o pistachos, avellanas y almendras. Legumbres como lenteja nuevamente, habas, guisantes, garbanzos, soja, semillas de sésamo, hongos, setas. Cereales integrales como mijo, germen, salvado de trigo, avena, trigo, melaza, coco, jengibre, levadura de cerveza, chocolate amargo, algas, frutas de secada, por ejemplo, pasas de uva, ciruelas, albaricoques, no sé si son no me acuerdo qué son los albaricoques, en uruguayo o en argentino, bueno, higos también. Flúor, mantiene la resistencia de los dientes a las caries, evita la desmineralización ósea. Fuentes del flúor, normalmente se le añade al agua potable, o sea que no dice agua acá. Yodo, la mayor parte del yodo está en las tiroides, dice acá, las hormonas tiroideas regulan la actividad metabólica e intervienen en el crecimiento, en el mantenimiento de la temperatura corporal, actividad del sistema nervioso, aunque una ingesta muy elevada de yodo puede ser tóxica. Fuentes de yodo están muchos alimentos como agua, algas, cebollas, cereales, sal sin refinar, sal yodada también, e incluso en el aire de la costa. Manganeso. Es importante para la formación de los huesos, la digestión y la síntesis de la grasa. Fuentes alimenticias, frutos secos y legumbres. Cobalto. Forma parte de la molécula de la B12 y es esencial para la formación de glóbulos rojos. Fuentes alimenticias de cobalto, cebolla, lentejas nuevamente y los higos. Las lentejas son, no sé, la vedette, digamos, podríamos decir, del veganismo, ¿no? Bueno, de cualquier persona que precise lo que da la lenteja. Bueno, cobre, es necesario para convertir el hierro en hemoglobina. Fuentes, cacao y vegetales verdes. Zinc, es esencial para el crecimiento y la síntesis de proteína. La curación de heridas, el desarrollo de órganos reproductores, conservación de la piel, uñas y membranas mucosas, formación de insulina y sobre todo para el crecimiento del feto. Se localiza en músculos, hígado y próstata. Para aumentar la proporción de zinc, es conveniente dejar en remojo las legumbres, los cereales y semillas antes de la cocción y consumir germinados. Fuentes alimentarias. Vale, me dicen que hay una llamada acá, ya vamos a tratar de atender. Dice, fuentes alimentarias de zinc, cereales integrales, frutos secos y legumbres. Lo... ¿Sabes cómo va? Espérate un poquito. Ah. Primero, aquí. Pum. Vale. Vale. Esto, a ver. Al aire para la derecha. De momento ponlo aquí y vale. Esto hacia abajo. Vale. Ahora lo puedes subir. Y cuando quieras meterlo, lo subes. Ahora. Vale. Ahí, vale. Hola. Hola. Hola. A ver, espera. ¿Sí? Hola, ¿cómo va? No, ¿sabes? No escucha. Hola, se escucha poco. ¿Cómo escuchas tú? Hola. Espera que no lo cierra. Hola. Compañero vegano. Hola, sí, ahora sí te escucho, disculpa que sea. Hola, ¿qué tal? Una cosa, muy sí. Bien. Ya te conoceré por ahí porque tengo ganas de conocerte. Hay como muchos, bastantes compañeros y compañeras que conozco de bronca. Uh-huh. Sobre todo es para hacer una denuncia de una película que están dando hoy en los cines Verdi, pero no por los cines Verdi. Porque, ajá. Fast Food Nation puede ser. ¿Cómo? Fast Food Nation, no. No. Ah. ¿Cuál? ¿La que habla de la comida basura? Sí. No, esa la tengo pendiente. Esa la leí hace dos semanas. Ajá. Y como veo bastante cine, no la había catalogado en primera línea, pero ayer después de escuchar el trailer y ver de quién era, ajá, pues lo mismo la veo. Vale. Y todo era porque hay una maldad, es que más que nada es, por si te la quieres bajar de internet, si está en internet y si la quieres ir a verla y si no te la puedes bajar ahora en internet. Ajá. Porque yo sé que muchos de vosotros y de vosotras sois muy contrarios a darle dinero a los cines, pero yo soy muy selectivo, soy un pequeño burgués. Soy un pequeño burgués, me reconozco un pequeño burgués al margen de mis ideas y soy un selectivo a la hora de escuchar y ver algo. Entonces es la suerte de Emma. Hay al final no tuve, se puede decir, narices o pelotas o ovarios de ver el final. Ajá. Hay una maldad al principio muy grande, a la mitad de la película hay otra maldad muy grande y el final de la película yo no tuve narices. He visto cine muy duro, veo cine duro, o cine muy crítico, que tocan escenas muy críticas. Yo en esta, es que cuando te la bajas de internet o la veas en cine, porque es que son películas para verlas, ¿eh? Claro, claro, claro. Películas claro. Para que te las cuenten. No, es lo mismo que Amén o La muchacha de la rosa, aquella del Gaviria, del colombiano, si no me equivoco, o Las tortugas también vuelan. ¿Has visto Las tortugas también vuelan? No, ¿de qué va? Pues va, es una media ironía, es de Irán, si ajá, no me equivoco, es de Irán. Es una película que tiene bien sus 6 o 7 años, es de la guerra, pero metiéndose un poco como en aquel cine que hacían en los 50 y pico, 60, los directores italianos, como de surrealista, pero también tocando una realidad, la realidad que en aquel momento estaba viviendo aquel pueblo, que es el pueblo kurdo, claro, en Irán, no Irak. Sí. Entonces esta que te digo, La suerte de Emma, es una película para verla, cuando la veas, si un día viene a cuento, haremos 5 céntimos, que digo en catalá, por la emisora, o lo haremos esas medias chasadas, porque hay unas escenas que yo, para mí, al director se le va la olla, o porque no es un director, es alemana, ¿eh? Ajá. No es un director que haga cine de cine sensacionalista, porque la película es al revés, es una película de sentimientos, de mucha delicadeza, de mucha ternura. Es una película que dice muchas cosas, todo, todos los personajes. Quiero decir que sí, detrás de eso hay un buen padre de la criatura, que es el director, el guionista. Los actores también hacen unos trabajos bordados, pero la escena casi del principio y la escena del final, hay otra escena a más de media película, vuelve a repetir la escena, la protagonista femenina, y la vi porque me la quise comer a cosa hecha, pero la última escena del final, no del final, de 1:50, no tuve narices a verla porque me hubiera colapsado. Y antes de que me colapse, yo hace muchos años vi una película, te estoy hablando de hace 11 o 12 años, Pena Ajá. de Muerte, es americana, toca el tema de la ejecución por parte de los estados, de cualquier estado, y yo no tuve narices a acabar aquella película porque me estaba colapsando. Eso mismo me pasó ayer, pero si te llamo a ti, sí, eso, sí, sí. Si te llamo a ti ya a la emisora, y a la gente que en estos momentos la está escuchando ese programa, es porque quiero que esas personas que sois más sensibles a los animales, Ajá. que quiere decir que estáis más sensibilizados, como la gente que está ahí de la defensa de la liberación animal, Ajá. Y ya te vengo escuchando unas cuantas veces, y a veces cuando no puedo en directo te escucho en diferido. Bueno, gracias. Puedo, a ver, yo estoy en el mismo barco que tú eres vegano, yo soy vegetariano. Vale. Tú estás en esa emisora y yo estoy en esa emisora, lo que pasa es que yo estoy de socio protector. Claro. Y estás de colaborador. Ahí va. Trabajando ahí, dando, como dice el compañero de Changuete, militando. Ahí va. Y quiero que la veáis, si puedes aguantar el tirón. Claro. Me pierdo, no paro de analizarla, la escena, y no entiendo por qué ha hecho esa escena, porque en la escena mismo de Amén, de Costa Garas, Ajá. Sale una escena, salen muchas escenas muy durísimas, seguro, y tiradellas, sí. Y de muy bordes, claro. Muy bien tocado, y sale la escena mismo, salen dos escenas durísimas, una cuando se ven los trenes que vienen de Polonia, de unos campos que tenían de exterminio, lo que no me acuerdo ahora en qué parte de Polonia, sé que era de Polonia. Llevan los trenes, van cargados para allí de personas y vuelven vacíos, que lo han dejado allí, claro. Y los han utilizado primero para trabajo, y los que no los han ejecutado ya en las cámaras de gas, que es lo que hacían, porque en aquel centro de exterminio que tenían allí en Polonia, los alemanes lo tenían para eso, lo tenían, claro. Era un centro de exterminio totalmente, allí acababan con la vida los que iban allí, la mayoría de ellos y de ellas y de niños también. Sí, sí, sí, ni hablar, todo, toda la bolsa. La escena de Costa Garas, de los trenes, como una escena que se ve casi al principio, que se presenta con el oficial que inventa el gas ese... Lanzarín. Lanzarín, exactamente, que no me salía el nombre, que por cierto, detrás del gas ese está la empresa esa alemana, la Bayer. Ajá. La Bayer, la Auer, que no sé decirlo bien, que es otra empresa paralela, que estoy hablando de 50 y pico de años. Años. Y siguen aún funcionando. Sí, sí, sí. Que sí, dinero que generaron los presos políticos, los campos de exterminio, claro. Las empresas, eso sí que es una crítica. Totalmente. A las empresas esas alemanas, siguen empleando y se siguen lucrando, y la escena esa mismo, que cuando él inventa el gas ese y le enseña a los directivos, a los altos cargos militares y políticos alemanes, le enseña la escena esa de la cámara de gas, que no se ve nada, pero no hace falta ver, a eso es lo que iba yo. Claro. Iba que esas escenas que te digo, del principio, de la protagonista femenina, con el cerdo, otra misma escena que se repite a casi tres cuartas partes de la película, y la última escena que se repite, la protagonista femenina con el protagonista masculino, con el, se puede decir, lo que se dice vulgarmente o popularmente, el chico y la chica de la película, me tienen que hacer un croquis como ¿qué sentido? Eso es lo que le estoy buscando yo. Ajá. Y no me lo paro de quitar de la cabeza. ¿Qué sentido tenía de presentar a esas escenas, presentarlas visualmente? ¿Para qué? Uh-huh. ¿Qué sentido tiene? Yo sé de sobra que un director de eso no se enorgullece. No hacen esas escenas así tan macabras. Me hace acordar a la de Apocalypse Now también, ¿no? Cuando exactamente, Apocalypse Now. A esa vaca la mataron de veras, hay, digamos. Hay escenas que tú ves la película. Mira, yo vi una película que tenía entonces unos 15, 16, 17 años, alemana, de la Segunda Guerra Mundial, de un matadero. Tengo unos poquitos más, que si te estoy hablando de 40 años largos más. Y aquella escena del matadero, una secuencia que hay ahí que duran unos minuto y medio, a mí no se me ha borrado de la cabeza. Entonces claro, yo lo que digo es, ¿qué pretende el director este alemán que hizo uh-huh. que ha hecho la película esta? Es La Suerte de Esma. ¿Qué pretenden con esas escenas? Ese es mi interrogante. Ahí es lo que no paro de buscarle la vuelta, no paro de analizar. Claro. Y al mismo tiempo es porque yo sé que la audiencia que tienes tú y el programa ese que haces de la liberación animal es para que la gente se empiece a estrujar los sesos, que se empiece a pensar y a ver, porque es que no le veo la lógica. Yo he visto mismo Bailando en la Oscuridad, una película que es de una maldad infinita y borde, claro, cuando van a ejecutar en la horca. En la horca, la protagonista femenina, que se puede decir que es la chica, y hay allí una escena que eso es para verlo, ¿eh? En la Bailando en la Oscuridad. Ajá, o sea, esas me las voy a anotar para ver qué... Que me las voy a anotar para buscar luego por internet o algo, a ver qué... Esa la hicieron hace 4 o 5 años. Ajá. Hay muchas escenas, ¿eh? Hay unos diálogos guapísimos que te rompen el corazón, pero sobre todo esa de la escena de la ejecución, cuando les falla la ejecución y la ponen y ya tienen, en la prisión tienen ya, para cuando pasan casos así, se presentan que dicen, no, nosotros ya lo tenemos todo organizado. Entonces tienen como si fueran unas camas, atan ahí al reo, se puede decir, a la persona que van a ejecutar, y entonces ahí la sientan ahí y entonces la cuelgan. Así representa la escena aquella que te digo de Bailando en la Oscuridad, que la música es de la cantante esa que hay, que tiene esa voz tan bonita, que me parece que es alemana, ahora no me sale el nombre. No tengo... Es así un nombre muy cortito, Evia o algo de eso así. Ni idea, esa. Bueno, no, yo sé que la cantante esa tiene una voz muy bonita y al mismo tiempo lleva 10 o 15 años haciendo música, hace música muy selectiva con mensajes muy críticos. Que sí que se puede decir que es una cantante de protesta, hace algo también un poco comercial, pero es todo muy crítico. Sobre todo lo que quería más que nada era llamarte para la audiencia, uh-huh, para los que quieran y quieran verla, quieran ver esas secuencias, más de uno y más de una, a la primera secuencia se van a salir y se van a dejar la película, pero yo intento ser muy crítico y intento ser duro, pero ayer no pude. Pero no es por mi problema de no pude o de esto, claro, es para que juzguemos esos actos y a ver qué sentido tiene de ese director. Uh-huh. ¿Qué busca con esas escenas? ¿Recuerdas cuál era el director? No lo leí porque, si quieres que te diga, yo casi del cine busco lo que me está diciendo, no me preocupo mucho de los directores, salvo con Costa Gara, el colombiano ese, ¿cómo se llama? Que, por cierto, se presentó a las elecciones en uno de los programas vuestros lo escuché, para presidente y nos salió, un hombre que tiene unos 50, 50 y algo de años, que fue el que hizo La Vendedora de Rosas. Ajá. Que es una película, La Vendedora de Rosas es una película, habla de la juventud, de niños marginales, y es un canto, de hecho es un canto a la vida y a la libertad, sobre todo a la vida de los niños marginados, que se ven sumergidos, sobre todo en países latinoamericanos, en el mundo de la droga, y es una película que también te rompe el corazón, pero te lo rompe totalmente. Bueno, sobre todo, compañero, era para saludarte. Muchas gracias. Y para la audiencia que tienes afín a esos temas que tocas tú y la gente que sigue el programa, Liberación Animal, que la vean o que la lean o que la escuchen, o si hay alguien que tiene ahí, sea a verla al principio y al final, para que la podamos ir debatiendo en los medios alternativos, en los medios de libertades públicas, y bueno, a ver, porque yo no, a mí me... aún no le tengo el sentido. Y al mismo tiempo era para saludarte, que tenía ganas de hablar contigo. Bueno, muchas gracias, en serio. No hay de qué, compañero. Me acuerdo que cuando yo vine a presentar lo que iba a hacer en el programa, me acuerdo que tú llamaste y eso sí. me dio bastante fuerza, y ahora que llames también me da bastante fuerza, ¿no? Te digo, yo cuando no, yo por mi trabajo no te puedo escuchar cantidad de veces. Claro. Y cantidad de veces cuando viene eso te escucho en diferido, si en ese momento está en diferido. Vale. Y el programa que hacen igual, Fase Basta, igual, me pasa lo mismo. Claro. Nos vemos, compañeros. Bueno, salud y veganismo, entonces. Igualmente. Gracias. Vale, salud. Salud. Bueno, llamaba este colega, digamos, acá al programa. Y bueno, nada, que me acuerdo cuando vine la primera vez acá al programa, a Fag de Bastard, como a presentar lo que es Rebelión Animal. Bueno, esta persona había llamado, pues justo estábamos hablando de el naturismo libertario. Y bueno, que llame también. Ahora, justo hoy antes de entrar, estaba hablando con uno de los colegas de la radio que hace 5 meses que... Bueno, fue el 19 de febrero que empecé el programa. Y hoy hace casi 5 meses, bueno, una especie de... Vamos, no sé, no digo de cumplemes ni nada de eso, pero bueno, no sé, hay cosas que uno a veces se guía por eso. Y bueno, no sé, para mí al menos es importante también estar en la radio, que generalmente llame a alguien o de forma esporádica, pero bueno, decir que hay alguien detrás de ahí, del aparato o de internet o de lo que fuere, bueno, eso ayuda también a lo que uno trata de hacer desde el corazón, más allá que algunos, a veces uno tiene algún problema. No digo técnico, pero bueno, capaz que uno se enreda un poco, y bueno, eso. O sea que vamos terminando un poco tarde, Rebelión Animal, ya viene Fag de Bastard, y bueno, va a sonar un temita ahí de Looking for an Answer, y bueno, hasta el lunes que viene. El programa se repite los miércoles de 10 a 11 de la mañana, y los días sábados de 10 a 11 de la noche. Esto fue Rebelión Animal.